El siguiente curso, Integración de elementos multimedia y creación de animaciones en una plataforma docente, se enmarca dentro del plan de actualización docente que el Servicio de Innovación Docente organiza. Se estructura y divide de la siguiente manera. Empezaremos con un primer tema de administración básica de Moodle, donde pues veremos cómo se configura una asignatura, cuáles son las tareas de edición básica. Y nos centraremos en dos recursos como son la etiqueta y la edición de página HTML. Posteriormente empezaremos a integrar dentro de la asignatura Moodle distintos elementos multimedia. Empezaremos con presentaciones basadas en diapositivas. Para ello usaremos un repositorio, SlideShare. Otro de los repositorios con los que trabajaremos será un repositorio de vídeo, muy conocido como es YouTube. También conoceremos un repositorio multidocumento como es ScriptD, que nos permite incluir distintos tipos de documentos, pueden ser hojas de cálculo, documentos de texto, bases de datos. Permite incluirlos en un repositorio, compartirlos y también, como no, integrarlos dentro de una plataforma. El tercer tema de este curso nos presenta una serie de herramientas que permiten pues crear distintos tipos de tutoriales o animaciones. Empezaremos por Winca, una herramienta que permite crear presentaciones de software, demostraciones de software, a partir de capturas de pantallas. También permite insertar etiquetas, botones. Por último, conoceremos Adobe Flash, una herramienta que permite la generación de películas Shockwave, unas películas interactivas y dinámicas. Si nos diera tiempo, también intentaríamos trabajar con una utilidad que captura todos los movimientos que realicemos sobre nuestro escritorio, pero genera un vídeo AVI. La herramienta se llama Cam Studio. Para superar con aptitud los conocimientos del curso, se exige la realización de un trabajo. El trabajo pues va a consistir en desarrollar un tema docente en la plataforma integrando pues elementos multimedia personales de cada uno. Hay libertad para realizar el tema. Intentaremos poner en práctica todos los conocimientos que se han adquirido a lo largo de este curso.